últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y agentes encubiertos, sean muy bienvenidos a la 144ª edición de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este show para binoculares. Ahí están espiándoles. Los tienen que poner al revés porque sí, efectivamente. La idea es para escuchar más cerca. Empequeñecidos. Son binoculares auditivos que nosotros pasaremos a repartir, sí, como se repartían aquellos anteojos muy pintorescos. Para 3D. Para 3D. Es un programa de audio en 3D, señoras y señores. Por si usted está escuchando y dice, pero suena como la asquerosidad más asquerosa que es he visto. Es porque no tiene puestos los binoculares. Es porque no tiene los binoculares auditivos. Nada más que sí, por que eso, sí. Un pequeño detalle. Presentamos a toda la tripulación de la Marina de Juan en su conjunto por una vez. Y comenzando, ¿por qué nos llevas y los confines del espacio cósmico? Los del Capitán Royal Vinilo. Sí, con los binoculares y con todo lo demás. Sí, a la vez el casco que le quita un poco de audición, por lo tanto, pero un bueno, exacto, escucha radio también. Sí, todos dentro de la nave casi que escuchamos radio, así que no se preocupe, Capitán, y siga viendo el deporte. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella ha sido la porrista estrella. Broncos en la década del 80, cuando tenía jóvenes 5 años, era una especie de mascota, y luego ya estaba chido. Sí. Sí, no hay, por supuesto, documentos que lo comprueben, pero nos ha gustado esa historia. Señoras y señores, con ustedes, la productora estrella de este programa de radio, ella es la muda. ¡Ja! ¡Linda y bella muda! Sí, ajá. Bueno, está. Ah, hay una foto, dice. Bueno, también no queremos fotos. Está bien como está. Señoras y señores, presentaremos ahora al más selecto tripulante de esta nave, la María Tijuana. Él es el técnico a cargo de este viaje. Ha realizado estudios incompletos en prácticamente todas las universidades. No te creo. Sí, no, está bien, Mico. Queremos aquí los títulos. ¿Dónde están? No sirven. Bueno, por eso ganas el sueldo que ganas. Señoras y señores, con ustedes. Es verdad, es una injusticia. Comienza a luchar por eso. Hay no ingenieros que saben más que ingenieros. Hay no arquitectos que saben más que arquitectos. Hay no médicos que saben más que médicos. Pero para el sistema quedan afuera. Así que con ustedes, damas y caballeros, fuera del sistema, el Mico. Grande Mico, por eso estás con nosotros. Compra el título, no se puede comprar el título, Mico. Es mucho más fácil. Yo sé que hay países que los venden. Tienes que tener una lana, nada más eso. Un pequeño detalle. Los despojos expulsados hacia el fondo de algún bar se adormecen y adormecen sus sentidos en alcohol, mientras otros deciden, arman y desarman vidas a destajo. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. La historia de Lee de Nazatlán en Suiza. Ah, sí, ¿se acuerdan de una amiga que reside en Suiza, que es boliviana de nacimiento? Sí, y nosotros cabrón. Decimos, ¿cómo chingado? Ha estallado el mundo, ha salido gente volando para todas partes y una boliviana ha caído sobre los Alpes porque no se nos explicaba. Sin embargo, ella nos dice, la comunidad boliviana en Suiza es muy numerosa, conformada por mí misma y prácticamente nada más, no se ha cruzado con nadie más. Bueno, buenos días, dice, nuevamente soy Lee y bueno, no recuerdo cómo dije el nombre del cantón donde resido, pero se pronuncia Nurratel, Nurratel. La parte francesa, sí. El Nahuachatel es Nurratel, en perfecto francés. Sí, dice, bueno, en cuanto a cómo llegué aquí, larga la historia. ¿Por qué siempre es larga la historia? Nunca es una historia así, mira. La historia es muy breve. Así llega. Oye, ¿cómo apareciste en la terraza del Golden Gate Building? Ah, estaba pedote. Es muy simple. Claro. Claro. No, todos dicen, es una larga historia. Yo salí de mi casa a las 10:30 cuando... Para resumir todo, estaba pedote. sacerdote, ¿no? No, claro, sí. No, pero Lee lo resume perfectamente. Dice, es una larga historia, pero se las hago corta. Encontré el amor en mi vida. ¿Y qué mierda? Y me casé. Un primero de julio del 2005. Dato aleatorio. Sé que sí. No, y se casó, pero no nos cuenta cómo conoció a un suizo, imaginamos. Ah, seguramente. O estaba de turismo en Bolivia. Póngale. O se conocieron a través de Messenger. O se conocieron en un programa de esos que generan parejas, ¿verdad? Ah, también puede ser, sí. Y también todo puede ser, pero no sé, es nuestra libre imaginación. Después de cuatro la años... La gente que se conoce en programas que generan parejas. Ajá. También luego intercambian las parejas en esos programas. Sí, porque uno se malacostumbra. Sí. Entonces, hola, soy un vato de 45 años, separado, con dos hijos, y quiero conocer una güera ardiente de 18 a 20 años. Ah, bueno, tenemos esta güera ardiente. Ah, perfecto, sí. La güera ardiente está de acuerdo. ¿Por qué tiene la boca? Ah, es hinchable. Bueno, me la llevo. En este caso, se genera, y luego se intercambian, porque ya como forman parte de la audiencia, ¿verdad? De esos tipos de programas o de la televidencia de los mismos. Dice en este caso, no, yo 4 años de noviazgo, luego nos casamos, si se puede decir así. Sí, se puede decir así. Se puede, ¿no? Se puede decir así. Tú puedes decir así, sí, a pesar de que, por ejemplo... Se puede. Se puede decir así. No, porque ella no debe estar a lo mejor casada legalmente, digamos. Ah, pero entonces no se puede decir así. No se puede decir así. Estoy en concubinato. Estoy en pareja. Tengo un amigo suizo con el que hacemos el amor. Claro, hablemos. Sé que sí. Porque si no, no se puede. Estoy revolcando en Suiza. Claro, me revuelco en Suiza siempre con el mismo suizo. Póngale, lo que quiere decir un gesto de fidelidad hacia el mismo suizo. Eso que la ha llevado hacia allí. Dice, bueno, en este caso, como me comunico con palabras base, en el sentido de cómo me comunico yo, boliviana, aquí en Suiza, tengo palabras base como salud, que quiere decir hola, y chu, que quiere decir chao. Salud, quiere decir hola. Salud, salud, salud, salud. Te estás saludando en suizo, está diciendo hola, y chu, chu. Chu. Complicado el suizo resfriado, sí. ¿No? Y estornudando en algún momento deben usar otro tipo de onomatopeya para sacar eso de encima. Dice, y bueno, cosas parecidas como salud, chu, salud, chu, salud, chu, y así me comunico. Entonces meto la pata bastante seguido. He ido a clases de francés como un mes, de las cuales las aproveché, pero fueron nada más, bueno, en realidad 15 días. Y después de eso meto la pata, pero me hago entender, ¿eh? Bueno, no les escribo mucho porque me pidieron que sea breve. Les llevo en el corazón un beso a todos en la boca. Y dice, y bueno, y yo sigo perdida en Suiza. Se perdió entre los cantones. Está en el cantón de Neuchâtel, ahí nuestra amiga boliviana en Suiza, y ya nos ha develado parte de su historia. Queremos más. Queremos porque, más. Porque siempre queremos más, Lee. Miguel de Jalapa, México. Ah, hola, Miguel. Dice, hola, hola, señores, mudita preciosa, diosa, concupiscente, siempre virgen. Hola, ¿cómo están? No, no, señores, no puedo creerlo. ¿Qué pasó? En estos días de hueva, después de oír En Caso, veo la televisión y he descubierto un coñazo. Una telenovela mexicana, sí. Hay una actriz muy buena, dicho sea de paso, muy hot, que hace un personaje mega pijo. El caso es que la televisora ha organizado un concurso para ver quién se le parece más a esta, ¿no? ¡Ja! Una fresita. Dice, eso no es lo peor es que le imitan. Entonces imagina largas filas de chicas desde 6 años hasta 25, hablando fresísima, vistiéndose fresísima y queriendo ser fresísimas. Con todo esto, caballeros, ¿hasta dónde vamos a llegar? Dice, está muy bien, yo creo que está muy bien. Es lo que pasó en todos los ámbitos laborales, ahora llevado a la televisión. Ajá. Porque esta chica seguramente está cobrando demasiado. Uh-huh. Y ahora cuando encuentran uno exactamente igual, le dirán, bueno, mira, ella es igual a ti, te hace perfecto y cobra la mitad. 3 pesos. Claro. Menos de la mitad. Menos así de que, la mitad. Al carajo, come pollo. Lo haría por placer. Así que, nada, tú quedas fuera, tu contrato se cancela en este momento y ahí siguen llegando una especie de renovación permanente donde ese personaje, seguirá la novela buscando. Dura como 14 claro. años. Sí. Y así está, ¿no? Con una especie de... Muy bien, ha sido una gran idea de la televisora, sobre todo si el día del concurso todas estas Esto niñas empezó con los Simpsons. Imitadoras de fresas se juntan dentro de una mega galpón y este mismo cobra llamas, ¿no? ¿Verdad? Ya que estamos en el día de ayer, el día de la Internacional de la Mujer y esas mamadas que suelen inventar para que las mujeres luego te reprochen de que, no, ¿te acuerdas de los días importantes en mi vida? Ay, mi amor, un día como hoy nos conocimos. ¡No, cabrón! Ay, mi amor, un día como hoy nos dimos el primer beso. ¡No, cabrón! Ay, un día como hoy unas mujeres quedaron dentro de una fábrica en los Estados Unidos, se prendieron fuego y... sí. Ah, el Día Internacional de la Mujer. GPX desintegrados. La razón de mi email es para pedirles encarecidamente que le manden un chinga a su madre a mi roommate. ¿Eh? ¿Qué es roommate? Roommate, esta es Rosalina de Querétaro. Sí. La famosa Rosalina. Roommate. Roommate, esto me lo ha enseñado este término, lo escuché por primera vez en mi vida de la boca de Palomita Orni. Ajá. Porque decía que mi roommate me deja las cosas tiradas, que mi roommate no se lava las bragas, que mi roommate huele a panocha. Es la compañera del cuarto. Es la compañera del cuarto. Ajá. Y generalmente esto se da en ámbitos universitarios, donde en el campus, tú no puedes vivir solo en el campus. No, no, no. Siempre te toca algún compañero, ¿no? Nunca eres amiga de la roommate. No, yo tenía un mensaje chidísimo por aquí que era de Molinda, que justamente andaba de malas con su roommate. Ah. El roommate se le fue. ¿Se le fue? Sí, estuvimos con... ¿La abandonó? Sí, ella le hablaba y todo. Y el... Sí, sí, sí. Y, bueno, ahí te ves. Y un día para el otro levantó todas sus cosas de ella cuando yo estaba sola, triste y no muy contenta y sin roommate. Pero en este caso vamos a concentrarnos en esto. Mega chinga a su madre para mi roommate, dice Rosalina, porque resulta que hace tiempo queríamos adoptar un perro. Dos damas solas decían, ay, necesitamos dónde poner nuestro instinto maternal. Pueden llevar un perro a la facultad. Pueden, porque es un campus muy liberal. Ah, y hay gente con elefantes, con vacas, con todo tipo de cosas. Resulta que, bueno, nosotros queríamos hacer eso. Con vacas hay. Yo le dije, mira, perro, todo perfecto, me encantan los perros, pero no, por favor, gatos, porque yo soy alérgica a ellas. Pues no adoptamos nada, quedamos ahí, pero hace unos días recogió una gata, no solo una gata, sino que preñada. La recogió de la calle, tiene sarna, tifus, todo tipo de asquerosidades, está embarazadísima y llenará de gatos todo, llena de pelos todo, yo soy alérgica a los pelos del gato. Y bueno, mi roommate es mi amiga, yo la quiero y todo, es por eso que no le digo nada a ella directamente. No. A la gata le dice. Claro. Le dice, pero ¿por qué no te retiras de aquí? Ah, no, estaba hablando con la gata, le dice. ¿Por qué no se atreve a...? No, pero dile. Sí, dile, Rosalina. ¿La gata o yo? Y tienes miedo de que te diga, bueno, la gata. Sí, no, porque aparte Rosalina ahora le preguntan el nombre y dice, no, una... Porque ya se está difícil está comunicación, mal, sí. Las membranas se le están irritando por la alergia, así que a la roommate de Rosalinda... ¡Chinga a tu madre! El amor no se puede contener, pero sus consecuencias sí. Esterilizando a tu mascota, evitas que tenga cría y se previenen graves enfermedades. Pedí en tu municipalidad el servicio de esterilización. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. ¡Hola, hijos de Minerva y José Saramago! Desde Maravatío, Michoacán, México, les saluda San Pascualito Ray Reloaded. ¡Ja! ¡Grande San Pascualito! El libro de esta semana fue Ensayo sobre la ceguera. Ajá. Me pareció muy colorido porque nos muestra todos los matices del alma, aunque es muy similar al Día de los Trífidos y Música de Sangre de Greg Egan. Como fondo tenía la música de María Daniela y su sonido láser. Pues aquí les mando un archivo de audio. ¿Cómo es? María Daniela. Y la música de María Daniela y su sonido láser. Suena. Me imagino así como posmoderna. Es posmoderna María Daniela. Sí. Y se nota en su nombre. Dice, bueno, estoy aprendiendo un nuevo mensaje para hipoacúsicos. Bueno, es un paso porque parece que estoy en una ganga o pandilla cuando les platico con una amiga y es un tanto estresante. Sí, es el lenguaje de manos, ¿no? Ah, sí, sí. En las posiciones, con formas, palabras y esas cosas. Bueno, luego me pongo a pensar cuando veo a la gente que habla, ¿qué está diciendo con sus manos? Y yo, ni madres, solo palabras que indican lo contrario de lo que están diciendo con la boca. Dicen, está interesante esto, sí, ¿no? Sí. Hay un lenguaje corporal que hace que movamos las manos también. Yo no creo que lleguemos a expresar, inclusive, palabras en términos de lenguaje de hipoacúsicos, pero bueno, San Pascualito Ray Reloaded se toma unos copetes por allí. Póngale. Y luego ve hacia arriba y dice, ah, con la boca está diciendo eso, ay, con las manos es otro, ay, qué contradicción. Yo creo que a los seres humanos nos sobra la verborragia ahí, que tenemos para contradecirnos, sí, ya sí. Prácticamente aunque nos aten las manos, pero está chingón el lenguaje justamente de las manos, cómo se expresa, habría que verlo inclusive hasta discutir en determinados momentos, sí, y se nota que hay cierta tensión de discusión en el lenguaje de manos, súper expresivo. Dice, bueno, y estoy en eso, tratando de aprender, debe decir lo que dice un niño ni bien nace, ¿no? Ni bien nace, pero las primeras palabras, teta, mamá o alguna cosa así, o mámala. En este caso dice, bueno, por fin pude hablar con mi madre por el Messenger después de tanto tiempo, ponerme al corriente de lo que pasaba en mi casa. Por medio de mi hermana pude hablar con ella. Mi hermana tiene 10 años que le saco las orejas cuando escucha el programa conmigo. Así que, bueno, acá ya se van las mariposas monarcas a Canadá. ¡Las mariposas monarcas, güey! Son las Se están yendo y hacen una migración. Están emigrando. Sí, pero migran de Canadá primeramente. Yo no sabía que iban se iban a Michoacán. Y se van a Michoacán, hacen su ahí su festividad de mariposas monarcas. Y luego retornan a Canadá, donde creo que hacen la larva y todas esas cosas para el año entrante volver a Michoacán. Con Canadá nadie la jode. No, porque en Canadá un frío de la mierda. Sí. Claro, si se quedan en invierno se congelan. Todo emigra de Canadá en realidad en invierno. Dice, bueno, y aquí ya las mariposas monarcas se van, ¿no?, hacia Canadá, y hay festivales culturales, pero todo es una mierda. En realidad compiten para ver qué festival cultural es más mierda. Es más mierda que el otro. Creí ver en el santuario de uno de estos festivales culturales al enano Humberto, creo que le decía, y tenía un perro. Bueno, pase la pipa. El enano Humberto es una creación de la imaginación fabulosa del Adolfo de Tucumán. Ajá. Y pasemos a descifrar un poco cómo es el enano Humberto. El enano Humberto es un enano chino. Un enano chino. Sí, yo nunca he visto un enano chino. No, yo tampoco. No quiero que envíen fotografías de enanos chinos para decirme, no, si los hay pirata, mira, aquí están los enanos chinos. No vimos. Pero se me hizo como algo como los dragones o como el monstruo de la laguna de Ness. Póngale. Un enano chino. Sí. Y el enano chino no solo tenía estas características, sino que el Adolfo quería tener un amigo imaginario. Vio que mucha gente tiene amigos imaginarios. Sí que sí, cabrón. Él quería tener una amiga imaginaria, pechugona, interesante, fuerte. Y apareció el... Y le jugó una mala pasada. La imaginación a veces no va para hacer los lugares donde nosotros queremos. Y le apareció un enano chino. Enano chino que por otro lado es comunista. Ajá. Que es mimo, que trabaja de mimo, que tuvo, recorrió su vida y fue adoptado por una pareja de Liguria, Italia, que visitó la tumba del Che Guevara en Bolivia, y que por otra parte lo único que dice, a pesar de ser mudo, dice una palabra que es Marx, ¿no? Marx. Y es lo único que pronuncia este enano chino comunista, mudo y mimo, ¿no? Unas características del amigo imaginario del Adolfo de Tucumán. Postdata, dice San Pascualito, Ray Reloaded, Dios dispuso que las estupideces de los hombres fueran efímeras, pero algunas veces sus palabras los condenan a ser eternas. Efectivamente, pasamos ahora para condenar directamente un chiste que ha enviado Cuauhtémoc. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco, en sus momentos libres, envía chistoretes a este programa. Yo creo que este chistorete no le causará ninguna gracia a gente como Manu Briseño, como Ale Madarventa Betancourt, como el Parmerman y demás chilangos, pero sí reirán alocadamente Yaridia, el Caponi, el Budokan, el Giro, Pedriño, los hermanos Villalópez, Isaac, el Lobo, todos esos seguramente reirán a mandíbula batiente. Llega un hindú, un judío y un chilango a un hotel de un pueblito y pide un cuarto para tres personas. Ajá. El encargado les dice, solo me queda un cuarto, pero separados, pero si no les incomoda, tengo espacio en el establo para que uno duerma allí. Bueno, los tres individuos tomaron la decisión de arrendar el cuarto y que el otro se vaya, uno de los tres, justamente al establo. Entonces el hindú, en una acción característica de un ser abnegado, dice, si quieren, yo me voy a dormir al establo y ustedes duermen en el cuarto. A los 5 minutos tocan a la puerta. ¿Quién es? Dicen los otros dos, ¿verdad? Sí. Soy yo, Abdul, el hindú. Lo que pasa es que en el establo hay una vaca y cuando es un animal sagrado para nosotros los hindúes, no puedo dormir donde duerme una vaca. Claro, porque era así como súper chido. Era súper claro, no duerme la vaca, entonces me quedaré en vigilia toda la noche. Así que bueno, le perdonaron al hindú, lo hicieron pasar al cuarto y el judío dijo, bueno, está bien, no se preocupen, si quieren ya duerman en el establo. A los 5 minutos tocan la puerta del cuarto. ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo, Samuel, el judío. Lo que pasa es que en el establo hay un cerdo y es un animal desagradable para nosotros. No puedo dormir donde duerme un cerdo. Es verdad. Es verdad. Bueno, y entonces lo hacen pasar al cuarto y el chilango dice, bueno, pozoles, entonces yo me voy y ustedes se quedan aquí en el cuarto y yo me voy al establo, chingada madre. Y se va al establo. Sé ¿no? que sí. Pero a los 5 minutos... ¿Quién es? Somos la vaca y el cerdo. Oigan, no chinguen. Claro, cabrón. Ahí está, el chilanguito se las arregló. ¿Qué hacen? Bueno, y eso, si no me soportan, váyanse ustedes a dormir al cuarto, ¿eh? Bien por el chilango, cabrones. Hola, extragalácticos, cósmicos y cómicos de esta ciudad maravillosa, Silvinio Careco Porteña. Silvinia. Sí, ya que el 8 de marzo ha sido el Día Internacional de la Mujer, quiero enviar un saludo especial para la MUDE y para todas las desintegradas que hacen parte del universo. ¿A qué no hay saludos? No, les envío un texto que fue escrito por Audrey Hepburn cuando le pidieron que revelase sus secretos de belleza. Sí, pero el texto venía adosado en un formato extraño y no lo hemos abierto. La MUDE nos mira con odio como diciendo, ha llegado algo para el Día Internacional de la Mujer y usted no da... Bueno, vale madres, porque deben ser uno de esos textos. ¿Cuándo que es el Día Internacional del Hombre? La mujer es importante. El Día Internacional del Hombre tampoco le daremos... Tampoco le daremos importancia. Ni media. El Día Internacional del Hombre, es más, es el día de hoy. Justamente estamos celebrando vale el día madre, y nos vale madre. Sé que sí. Y ni pensamos mandar el saludo a todos los hombres, que se caguen. El Día de los Niños tampoco. Y el Día del Niño tampoco. Esperemos regalos nosotros para el niño que reside en nuestro espíritu. Nos vale madre las mujeres, los hombres, los niños y todo. Es verdad. Si estamos en un barco que dicen las mujeres y los niños primero, ni madre. No, ¿dónde está el bote y nosotros nos subimos? ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque somos pérfidos, porque somos así de malvados. Bueno, no leeremos el texto, lógicamente, que sería interesante, imagino, para acompañar alguna tarjeta del Día de la Internacional de la Mujer. Pero luego llega y dice, bueno, ya está. Y aquí estaba la hija en la casa de su padre. Este es Chistorete, ¿no? Ajá. Una relación. Estaba la hija en la casa de su padre, feliz porque acaba de cumplir sus 21 años. Bueno, como sus padres eran separados, divorciados, por decisión judicial, el padre era obligado a pagar la pensión, ¿verdad? Sé que sí. Que no muchos pagan, vaga la marca aquí. Pero bueno, este sí era un padre que, bueno, no, porque si no, juicio y me cagan la madre, así que yo pago la pensión y pago la manutención de mi hija. Ya, pero era el último cheque que el debía último, darle. Sé que sí. Porque ya tenía 21 años. Su padre estaba muy feliz, más feliz que ella, podríamos decir. Realmente, sí. Y le dice, hija, aquí tienes el último cheque correspondiente a la pensión alimentaria. Llévaleselo justamente a tu madre y luego me cuentas la cara que puso cuando lo recibió, ¿eh? Bueno, llega la hija a la casa de su madre, le entrega el último cheque y la madre le dice, bueno, está muy bien, ve hasta la casa de tu padre y luego me cuentas la cara que puso cuando tú le digas que él en realidad no es tu padre, ¿sabes? Pinche madre, estuve pagando, ¿por qué entonces? No. ¿Y dónde está el cabrón que dio? Y recibía varios cheques. No, eso hay que investigarlo antes. Hay que para eso está el cucho. Sí. Para eso está el cucho que te investiga. Ahora, si se te parece mucho, güey, ¿dónde se investiga? Claro, porque hay gente que no se hace cargo de nada. Sí. Y dice, no, pero yo en esa época estaba de vacaciones en Belice. No, cabrón, paga lo que debes. Besos y abrazos para todos los desintegrados. Dice Silviño Porteña Carioca. Rocío de Tandil, argentino. Hola, Rocío. De Tandil, Argentina. Es femenino, masculino. Femenino, Tandil no viene a ser. ¿Cómo sería el femenino Tandil? No hay, ¿no? El Tandil, la Tandil. El Tandil, la Tandil, perfecto. Rocío de Tandil, Argentina. Dice, bueno, me parece indescifrable que tanta gente le dé importancia a las cosas sin interés, como la moda, la fucking moda. Que mire con cara rara a la gente que no se viste como ellos, como si fueran de otro planeta. No se peinen como ellos, o no hagan lo mismo que ellos, no tengan el mismo corte de pelo que ellos, que no escuchen la fucking música en moda, como queriendo estandarizar al mundo. ¿Acaso no es más importante tratar de buscar soluciones a los problemas mundiales? Tenemos una nueva candidata a Miss Universo aquí. Sé que sí. Donde cuando sea elegida y le pongan justamente su corona, ella dirá, yo creo que mi máximo deseo es... ¿Pero en qué parte de Tandil vives que te miran tanto? Vive en Tandil, la gente es mirona, fisgona y observa. Inclusive cuando tú crees que no te están mirando, hay cabecillas nomás, las sierras, sí, sí. Y te están mirando y prejuzgando. Bueno, a tomar por culo. A tomar por culo, es exactamente. Sé que sí. Tu vida como te place, vístete como quieras, peínate como quieras y haz lo que quieras, Rocío, y ahí está. Dice, ¿ese es tu nuevo peinado? Es que es, no te quedaría mejor un poco más hacia la izquierda y peina. Bueno, peina. Haz lo que quieras. No, pero le combinaba con la forma de vestirse. Sí. Que estaba la tienda de rebajas o algo así. Bueno, no importa. Rocío, nos gustas como eres. Sé que y sé. Dice, bueno, hay pobreza, guerras, hay desaparecidos. Dice, y la gente preocupándose por la moda. Un aplauso. Sí, esta mujer. Yo creo que es la próxima. Es el pensamiento. Primera ministro de Luxemburgo. Sé que sé. Rocío, que no podrá asumir porque no es nacida en Luxemburgo. ¿No será la hija del presidente? No vive en Tandil. No, ahí está. Bueno, Rocío, un beso. Entendimos el discurso. Sí. Ya. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Radio, comunicación, información, Cines, cómics, escritos, pensamientos varios y varios pensamientos. Canaltrans.com. Un sitio web sin contador de visitas. Hola, mis cabrones disérgicos, voladores aquí, o querido caso fiesta. Ah, hola, carioca. Qué cabrones, ustedes se repasaron. Les agradezco un montón por las gestiones hechas para conseguirme el programa 1025. Lo que pasó es que antes de verificar mi inbox de mi correo, los mensajes que llegan, yo les envié un mensaje solicitando pasar mi dirección al aire para el mini atascado y él ya me había escrito. ¡Oh, qué mamón! Realmente. Carioca surfista, estás en la edad del Perú. Antes que nada, hay que revisar el inbox. El inbox, sí. Sí, antes porque... de hacer cualquier cosa. Sí, porque tú a lo mejor le dices son algo. Son las nuevas reglas del nuevo mundo. Le dices algo a tu esposa y a lo mejor en el inbox te está pidiendo perdón. Póngale. Tú le dices algo a tu crianza. Le dices, oh, te va. ¿No? Y a lo mejor en el inbox te dejo un regalo. Póngale, o una petición o una carta siempre, diciéndote. Siempre inbox y luego tomamos determinaciones, mentamos madres, hacemos peticiones. Porque si no, puede pasar lo que le carioca surfista que gastó energías vanas en hacer un pedido que ya le estaba cumpliendo. Inventado en el inbox donde tenía el programa 1025. Dice, bueno, por otro lado, Amuda, no hace falta unirnos en matrimonio porque yo ya estoy casado. Y dicho sea de paso, muy bien casado. Te deseo un feliz día internacional, mujer. Para vos, dice. Y que sigan así, bien guapetona, pasen la super. ¿Tú le propusiste matrimonio al Carioca Surfista? Yo no sé. Este hombre está cada vez más loco. Sé que sí. Vos es un loco, Carioca Surfista. No sé en qué está. Dice, bueno, y que el niño elefante le siga dando la energía para levantar a las 6 de la mañana, como hago yo de lunes a viernes. Sé que sí, no, que te la siga dando a ti, porque yo a las 6 de la mañana no, madre, me cabrón. Levanto bajo una urgencia del tipo acaba de morir todo el mundo. Póngale. Y ahí me levanto para verificar si es verdad. De otra manera, muy se difícil. Se murieron todos, sí. Sí. Si es posible que nos acostemos 6 de la mañana. Ah, también, sí. Pero es muy raro levantarse a las 9 de la mañana. A las 9 también. A las 9 de la mañana. No, también es muy raro. En realidad, amanecer cuando el cuerpo no está pidiendo o exigiendo es muy extraño. Nadie te preguntó a ti, Mico. No, Mico, tú y ya sabes, a las 6 de la mañana, 6 menos cuarto en realidad, siempre arriba, güey. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. ¡Qué pasión! ¡Hijo del mal! Ahí está el lobo del remoto de Cholula, Puebla, en otra clase de culturas y anécdotas. Primero voy a contar cómo se hace la danza. Estamos hablando de la danza del Xochipitl Zahuatl. Y ustedes disculpen si no lo estoy pronunciando correctamente, pero es aquella se disculpa. Del pavo, del guajolote. Ah, sí que sí. Y la danza, y él iba a traer justamente más marcaciones sobre esta danza típica de algunas regiones mexicanas. Luego, las anécdotas y desmadres que salen de esta danza que yo les prometí, dice el lobo. Esta danza se hace después del vals. Es decir, el vals correctamente europeo, sí. Un Danubio azul. Póngale. Cualquier vals de Richard Strauss será bienvenido. Y luego volvemos a nuestras raíces y hacemos la danza del bueno, ya en el final de la boda, casi cuando todos se están poniendo pedísimos, llega esta danza. En realidad no requiere conocimiento de danza, así que incluso el pirata puede bailarlo sin problema. Chido, algo que puedo bailar sin problema, al fin ha llegado, se acompaña con música, que es un ritmo repetitivo que se puede hacer eterno, es decir, tecnodance, claro, un mantra, sí pero es un más rítmico en realidad. Póngale, sí. En este sentido, si generalmente lo tocan los del conjunto, y en tiempos muy recientes los sonideros, es decir, los DJs, ya tienen un CD con la música de dice, bueno, sé que también se canta o se cantó en algún tiempo, pero eso ya se perdió. Dice, se hace un gran círculo donde los novios van bailando en el centro y a todos los que participan se les da algo llamado popotes. Toma tu popote, toma tu popote, cada uno con su popote. ¿Y qué es un popote? Y son como unas pajillas largas con flores. Ajá. Y ahí están con su popote cuando está por comenzar en un momento de expectación, porque quien comienza a bailar en un principio se ve como ridícula, pero en cuanto todos los demás le siguen el paso, el guajolote, todos le siguen el paso, sí. Ya deja de verse ridícula. Sí, sí. Porque recuerden, una persona sola es ridícula, varias personas haciendo lo mismo. Viene a ser una nueva orientación de la moda. Póngale, sí, que sí. Dice, bueno, el guajolote no se empeda para nada. No, se le adorna con flores y se le cosen chiles en el moco. ¡Ah, qué asco! El moco es eso que los guajolotes, los pavos tienen colgando debajo, debajo de lo que viene a ser el pico, la garganta, ¿no? Sí, sí. Y se le cosen cosas, pero... ¿Y al animalito vivo no le duele esto? Debe tronar. Bueno... Y por eso baila. ¿Y qué tipo de cosas, por ejemplo? Chile, cabrón. Ah, chile, ah, perfecto. Sí. Tengo la memoria breve, es muy efímero lo mío. Dice, bueno, se le cosen chiles para que... Bueno, no sé, ¿para qué? Pero en realidad eso es lo que pasa. Así que, bueno, el guajolote no se empeda ni nada, se le cosen los chiles en el moco y dependiendo de cómo se hayan organizado, se baila el guajolote solo o en una canasta. En otros casos se baila también una pierna de cerdo adornada con flores y chiles. En otros lugares se saca a bailar otras cosas, otros objetos, pero les regala el padrino a los novios. Ajá. Yo les traje este velador para la mesa de noche. Y utilizan eso. Y lo bailan. ¿Vale? Sí, porque sí, ya están pedos que lo ven como un guajolote. Dice, por ejemplo, un ropero, la mesa, incluso la estufa y la cama. Dice, en pleno momento de éxtasis del baile... Hay que bailar con una cama a cuestas. Sí, sí. Dice, bueno, en el momento de pleno éxtasis del baile, salen unas mujeres, generalmente las tías, ¿no? Que avientan dulces llamados confites, que son unos dulces duros de azúcar pintados con muchos colores. Pero cuidado, el dulce mide como unos 8 centímetros de diámetro. Y bueno, como las mujeres ya están media pedas, y entran a revolear esos dulces para a todo el mundo. Sí, rompen vasos y terminan hiriendo gente. Inclusive a mí en una boda me aventaron uno en la cabeza y me abrieron sacándome sangre, dice. Bueno, generalmente el baile dura hasta que todos los hombres bailaron el guajolote hasta o el chancho. Hasta que se vayan todos heridos, claro. Y los estén justamente surciendo a ellos algún paramédico que esté por ahí cerca. ¡Ah! ¡Oye, la tía Marta! ¡Arrójale que está distraído! Y le abren la ceja, ¿no? Increíble. Listo, ya dice, está. Yo en mis pobres conocimientos como historiador creo que al haber un desconocimiento de cómo era esta danza originalmente, las familias, cada familia va implementando otros elementos para cubrir esos pequeños huecos que van quedando y les van sumando cosas que antes no existían. En mi familia se ha bailado con música de marimba, por ejemplo, que no es de nuestra región, y acaba siendo un pinche slam. Termina saltando, claro, sí. Las tías, en lugar de aventar todas, saltan desde las mesas y dicen ¡ah! ¡Atájame! Y en un slam tremendo. Es que no había confites y se autoconfitaban. Se autoconfitaban las viejas. Sí, sí, sí. Dice, en la familia de doña Teresa, por ejemplo, se ha implementado el que mientras todas bailan, una mujer pasa repartiendo unos jarritos con listones y sirviendo tequila para todos. ¡Ah, eso está chido! ¡Claro que sí! Dice, en una boda que fue doña Teresa, había una mujer demasiado extasiada y en pedo, por supuesto, y el pobre guajolote le daba vueltas sobre su cabeza como si fuese una boleadora. Lo había agarrado el cuello y hacía ¡woo! ¡Ah, cabrones! ¡Me estoy casando! ¡Pobre guajolote! Así, el guajolote ya no quería más saber de bodas. Decía, no, ¿por qué no me habrán invitado? Esta es la última. Sí, luego me dedico esta a los bautizos, primeras comuniones y ya las bodas ya me cansaron, ¿eh? Dice, bueno, y si quedan dudas, prepárense porque doña Teresa y yo, cuando nos casemos, va a haber, por supuesto, a huevo, el Sochi Pizza Tzuatl, ¿eh? ¡Ja! Bueno, esperemos ser invitados a esta boda. Sí, que sí, cabrón. Por supuesto, Puebla, en Momosplan, Chula, Puebla, y veremos qué hace con el guajolote doña Teresa y bueno, iremos con cascos. El capitán ya está listo para recibir los confites, ¿eh? ¿Qué onda, padres de la joda? Les escribe el animal humano desde Trelew, Chubut. ¡Hola, hermano! Bro. Dice, en este caso, para comentarles que el jueves 9 de marzo, es decir, el día de hoy, cumplo 18 años. ¿18 años, hermano? No. Ya te pueden condenar por crímenes de lesa humanidad. Ya deberías trabajar. Vos deberías hacer con tu vida, cabrón. Dice, bueno, 18 años, lo que me acredita a ser ciudadano responsable. ¡Qué joda! Dice, realmente pasaron tantas cosas en estos 18 años que mejor ni contarlas porque caería en una mamada total. Y en la clase turista, así que yo no quiero. Dice, solo les pido a ustedes que me puedan cantar feliz cumpleaños. Sería el mejor presente que recibirían este día. Además de cumplir años porque las casualidades de la vida... No, cabrón. No, mejores presentes. O sea, mejor presente. Imagínate, bueno, no, o te cantamos... O un departamento. Claro. O un automóvil 0 kilómetro en la puerta de tu hogar. ¿Te cantamos? A ver, los señores padres, por favor, del animal humano. Señores padres, le decimos desde aquí que olviden el regalo que ustedes iban a realizar al animal humano, porque nosotros nos haremos cargo del mismo. Es un simple cántico de feliz cumpleaños. Sí, cantamos, por eso él se queda conforme. Sí, porque con gracia hay que haber lana. Sí. Con sentimiento tiene que haber más lana todavía. Póngale, Así que le cantaremos el feliz cumpleaños. Cumple 18 años y él se conforma con esto que va a escuchar ahora. Así que ustedes. No, ni fiesta ni nada. Queda, no, fiesta tampoco. Ni un trago. No, libres de culpa y cargo, señores padres de animal humano ahí entre Leuca. Ya se va solito a vivir. Sí, que con esto él se conforma. 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz. Que los cumplas feliz. Ay, mosco. Que los cumplas. Ya está. Animal humano. Que los cumplas. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. Por lo chamuelo, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Yo soy Dargay. Chuyo GT. ¡Somos todos! Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. ¿Qué pedo, cabrones? Aquí es extremadamente feo. Ahora extremadamente feo. Sí, solo para contarles que... ¿Qué pasó? Sé que, bueno, él está en Tabasco, ¿no? Lógicamente él reside y dice, bueno, yo lo que quiero contarles es que me la paso tan mal con las mujeres. No entiendo, denme un consejo. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, como primera cosa, debes usar una máscara de luchador. Sé que sí. No, porque a las mujeres les gusta y sobre todo te tapará el rostro. Eres extremadamente feo. Sí, ten en cabrón. Cuenta esto y esto te limita. La belleza física es tenida en cuenta por muchas mujeres, pero por otras no. Sí. Por otras prefieren el encanto de la palabra, o la gracia, o el salero, dirían los españoles sureños, para comunicarse. Haz una carrera política. Sí, o la... Los políticos son todos bien pinche feos y están pero con... tienen lana por... Sí, y hay alguna quinceañera que los pela por el hecho de que tienen el power y tienen la lana. Extremadamente feo, hay muchas posibilidades sí. de alcanzar la felicidad con las mujeres, por lo tanto, haz lo que quieras, y si sigue este fracaso contundente, vuelve a comunicarte y nosotros te reembolsaremos todo el dinero de este curso breve que te hemos dado, sé tú mismo, mírate al espejo, di soy lindo aunque no me lo creo ni yo, y demás cosas, ¿verdad? Sí. Que jamás dan resultado, pero hay muchos libros de autoayuda que dicen que pero estas cosas son correctas. Muy bueno, sí, es muy bueno. Bueno, extremadamente feo, esto es como la suerte en la ruleta, un día cambia la mano, cambia el tirador, sí, y ahí aparecerás y dirás, ah, qué chido, la vida me sonríe o no, porque siempre esto es lo que pasa. Sí. Muchos discursos nos hacen eso, ¿no? Un día verás que estará todo bien y serás feliz y todo eso, y cortan la cinta. Claro. En realidad siempre debe venir un o no. Póngale. Porque está la posibilidad de que eso no ocurra también. Y esa ese abanico de posibilidades de cosas que ocurran o no, está lo interesante, ¿verdad? Bueno, extremadamente feo dice, bueno, las mujeres no me pelan, entonces me voy a matar palomas con mi escopeta. Bueno, es otra posibilidad. Sí, yo no entiendo por qué las palomas tienen que correr con la responsabilidad. Ah, es un símbolo, es un ¿verdad? Símbolo. Sí. Mato palomas. Toda la gente que sale de cacería en realidad está frustrada en la relación con el sexo opuesto. Depende, cabrón. El vicepresidente de los Estados Unidos, las palomas. Es el símbolo de la paz, la paloma. Es el símbolo. Y entonces el matarla quiere decir. Es femenino. Y la paz tiene razón. Lagarto, usted es un ilustre. El coronel chingón llega desde España. ¡Ja! Hola, coronel. Parecido un granjero sale de compras y regresa con un gallo joven para las gallinas del corral. Y el gallo joven mira a su alrededor, camina hasta donde está el gallo viejo, le dice, bueno, viejo, llegó la hora de retirarte. El gallo viejo le dice, vamos, no me digas que tú vas a poder con todas estas gallinas. Mírame a mí, cómo me han dejado, viejo, casi decrépito. ¿Por qué no me dejas, aunque sea, dos gallinas viejas allí en el rincón? Póngale. Pero el gallo joven le contesta, piérdete, viejo, tú ya estás acabado y ahora soy yo quien está a cargo. El gallo viejo le contesta, a ver, jovencito, hagamos una cosa, vamos a echar una carrera alrededor de la finca, el que gane se queda con el control absoluto del gallinero, ¿te parece? El gallo joven, lógicamente, basado en su juventud y en su potencia física, se echa a reír y sí que dice, sí. Vamos, viejo, tú sabes muy bien que vas a perder, pero como... para no ser injusto contigo, en realidad, te voy a dejar que salgas y hagas el ridículo, sal tú primero. Bueno, yo cuando tengas ganas, te alcanzo, te paso, te supero, gano la carrera y ya. El gallo viejo arranca a correr, con la cadencia de la vejez, con sus rodillitas tronantes, con su carita hacia abajo, corriendo y corriendo. A los 15 segundos, el gallo joven suelta su cigarrito, la chelita que traía. Dice, bueno, vamos a darle alcance al viejo. Y casi sin despeinarse, entra a correr detrás del gallo viejo, ¿verdad? Y bueno, dan casi media vuelta a la finca y pasan justamente por el portal de la casa donde estaba el ranchero con su escopeta y su mecedora. Cuando ve que el gallo joven iba detrás del gallo viejo, le apunta al gallo joven y... Solo las plumas volando en el aire quedaron del gallo joven. Mientras tanto, el granjero, sentado en su sitio de costumbre, dice... ¡Carajo! ¡Qué mala suerte la mía! ¡El tercer gallo maricón que compro en este mes! Moraleja del coronel chingón. Bueno, no te metas con los viejos. La edad y la experiencia siempre le ganan la partida a la juventud. Las canas se respetan, dice el coronel chingón. Que es un gallo digamos, es un gallo viejo. Convengamos, y que se ha ganado varias de estas carreras a los escopetazos y a la experiencia. Bueno, coronel, un abrazo para usted, querido coronel. Y ya sabemos que no tenemos que... Usted nos ofrece competencia y nosotros no. Es preferible dejarle dos gallinas en el rincón al coronel chingón y se des feliz. Hola, tripulante de la María Tijuana. Soy Campanita. Hola, Campanita. ¿Qué tal, Campanita? Bueno, hoy escribo para quejarme de mi jefe. Dice por aquí, Juan Tres Pelos de Villahermosa, Tabasco. Estaremos en otro momento con él. Queja larga y producida. De Oaxaca, México, su amigo fiel, el perro Botillo, dice, les cuento algo que me está molestando. Ah, está chingón este mensaje. ¿Qué le está molestando? Los vecinos le están molestando. Ay. Así que estaremos con el descargo del perro Botillo, allí por supuesto con los vecinos de Oaxaca. El malogrado de Huaraz, Perú, dice, ¿qué tal, desintegrados? Estoy muy triste, pues la historia de las tetitas lisérgicas, de la cabra, de las tetitas lisérgicas, me pareció demasiado triste, tanto que casi lloré por la cabra, sola, triste y muy contenta, murió con un tubo en el culo. Dice, eso me hace pensar en que los que deberían morir con la manguera en el culo son los políticos y mis profesores, que siempre me decían, no, que, cabrón, no te rompes, sea un emprendedor. Dice, pero ellos no hacen ni mierda por ellos mismos, y entonces, no. Esto una mierda. Esto es una mierda. Estudia con tus profesores y vota a tus políticos y viva el Perú. Por otra parte, estamos cerca de elecciones en el Perú. No mamen con los políticos. A ver qué pasa en las próximas elecciones. Aquí está, por supuesto, Ucareca Surfista con unos mensajes por aquí, muy comunicativos. Brasil. Hello, chamacos desintegrados, gourmet de la María Tijuana. La PAM llega con una receta para hacer tostitos con verdura. Estaremos con la PAM. Chido. Que suena chido. No sé si suena chido, pero la PAM hace que venía con mucho hambre y se, sacó todo lo que tenía. Veo en la nevera, pierna, cabrón. Y El Salvador de Hurapán, México, dice, un enigma, los pinches ovnis, güey. Estamos develando el enigma de los pinches ovnis. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos exactos, mientras lo veo a Cimarrón haciendo su descargo también en Golden Colorado, El Salvador Luna, Anaco de la Barría, a usted, señor Lagarto, le pregunto, ¿cómo ve la tierra? La veo como un pinche jefe sonriente. Pinche jefe sonriente, güey. Sí, cabrón, llevándose a su secretaria. Pero a divertirse. Agradable, hijo de la chingada. Ay, diciendo que la vida es una sola y que hay que gozarla. Eso está bien, bien, cabrón. Sí, está bien, pero nosotros nos obliga a trabajar horas extras. Y aquí estamos, viviendo para trabajar y no trabajando para vivir, damas y caballeros. Nosotros nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por sus monitores, por lejos, por donde se escuchan a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. El Rock 89.7. Radio Noticias. Estación 98. Cadena 103. Z 93. Radio Ciudad. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Hit Radio. Futura FM. Radio C. Y Cadena Mix FM. En México, Radio Colores. Y Tabasco Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Y Radio Láser. En Uruguay, FM Siglo XXI. En Chile, FM OK. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero de resaca. Tiene una cruda el cura fiestero. ¿Qué pasa, cruda? Porque dice, ¿qué pasa, que, cura? Que no, ahora le dicen cruda directamente. Ah, está bien. Porque fue tremendo luego del carnaval de Victoria. Y uno queda así, sí. Ha llegado, además terminó después que todos los carnavales del mundo. Pero terminó el suyo de Victoria. Es impresionante, ¿eh? Y todavía como que no termina de bajar de la carroza el cura fiestero. Tráigale otro café. Sí, por favor, a ver, póngale ceniza, dice que eso funciona. Otra chela. No, cura. Bueno, está bien. Bueno, otra chela. Hay gente que le da resultado. Bueno, recuerda el sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, don Manu Briceño. Sí que sí, cabrón. Hace tiempo que no lo tenemos por aquí, pero sabemos que él está Manu. Y tuvo que tomar una decisión con respecto a esto de las horas extras, Una decisión de cruce de frontera y todo, así que un abrazo para nuestro queridísimo hermano Manu Briceño. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. De